Me voy triste en Buenos Aires, me voy pero pronto volveré. De nuevo podré acariciarte, muñeca de mi querer. Cuánto me duele tener que dejarte, mi amor. Me voy con el sufrimiento que solo sabe mi Dios. Me voy con el sufrimiento que solo sabe mi Dios. Qué lindo cuando yo vuelva, que tú me estés esperando para llenarte de besos. Porque soy tu enamorado, para llenarte de besos. Porque soy tu enamorado. Que tú me